11:36 minutos, proseguimos en la mañana. Vamos a quedarnos a continuación durante los próximos instantes dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local y vamos a fijarnos en una nueva salida que tenían que realizar por parte de los bomberos del grupo de rescate de montaña. Días atrás les informamos de que una pareja de norteamericanos en aquella oportunidad, bueno, pues se extraviaban, también se perdían. Y los bomberos del grupo de rescate tenían que localizarles. Y bueno, pues justo algo muy parecido ocurría este pasado sábado. Sobre las 9 de la noche se activaba el grupo para localizar a una pareja de senderistas franceses que se habían perdido la zona de Grazalema. Vamos a hablar de todo ello, ya decimos, con, como siempre, con uno de los integrantes del grupo de rescate en montaña, Carlos Chacón, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Carlos, buenos días. Buenos días. Y la historia que se repite, ¿no? Sí, la verdad que es algo muy parecido a lo que ocurrió la semana pasada, ¿no? Una pareja, en este caso, de franceses, aunque residentes en la línea, bueno, que estaban haciendo una ruta por lo que es la zona del Endrinal, y al final terminaron despistándose y tuvieron que pedir, bueno, que lo sacáramos de la zona donde estaban. Lo cierto es que, bueno, pues ya decimos, da la coincidencia de que algo muy parecido, lo informábamos, ¿no?, la pasada semana ocurría, y además se suma al gran número de salidas que habéis tenido que realizar durante estos primeros meses del año, y me comentabas que, bueno, prácticamente ya habéis llegado a la misma cifra que en años anteriores durante todo el año. O sea, que en 4 meses o 5, bueno, pues casi casi las mismas salidas que durante años enteros, ¿no? Sí, la verdad que este año está siendo quizás un poco más complicado en cuestión de accidentes y de pérdida de gente en la sierra que otros años, ¿no? Sobre todo esta primavera, ¿no? Y bueno, pues estamos asistiendo a los distintos rescates o a los distintos avisos que se nos están dando, pero ya digo que no es normal que en tan poco tiempo haya tanta actividad de accidentes y demás, ¿no? Lo que también refleja es algo que comentamos hace tiempo, ¿no?, que existe más actividad también en lo que son nuestros parques que nos rodean y eso hace que las probabilidades evidentemente también aumenten. Claro, eso es fundamental. La asistencia está subiendo mucho. Lo que las actividades, sobre todo las actividades de cierto riesgo en la montaña, ¿no? Entonces, pues, al haber más gente en la sierra, lo lógico es que también haya, por estadística, ¿no?, lo lógico es que también haya más accidentes y más gente perdida, ¿no? Cualquiera que salga un fin de semana a dar un paseo por aquí, sobre todo por la zona central de la zona de Grazalema, ¿no?, la sierra de Endrinal, pues se puede encontrar en cualquier pico de esto, pues 20 o 30 personas, ¿no? Lo cual quiere decir que hay una afluencia bastante considerable de personal haciendo actividades al aire libre, ¿no?, actividades de cierto riesgo, y eso trae consigo pues que al final haya más accidentes, ¿no?, y es lo que prácticamente está ocurriendo. Y más aún si hablamos de estos meses, quiero decir que sobre todo con el buen tiempo, metidos en plena primavera, antes de que llegue el calor del verano, que bueno, pues ahí ya serían más actividades concernientes o relacionadas con el agua. Así que, bueno, pues son unos meses los que se concentran un buen número de actividades y de participantes, ¿no? Claro, yo me imagino que todo el que sea aficionado al tema de montaña, sobre todo al senderismo, pues esté aprovechando antes de que empiece la calor fuerte, ¿no?, para ya hacer las últimas rutas, ¿no? Y es lo que está ocurriendo. Se supone que ahora entraremos en una época pues que ya se saldrá menos a la sierra y también habrá menos accidentes o menos pérdidas de personas, ¿no? Aunque también se da el caso de que en verano pues la gente a lo mejor le da más por hacer cañones o incluso cuevas, o incluso hay gente que sale de noche, ¿no?, a hacer senderismo, o sea que también hay, porque sigue habiendo actuaciones. En otros años hemos estado en verano buscando gente también, incluso a media tarde, ¿no? O sea que no es que la gente deje de salir por ese verano, pero sí es cierto que parece que siempre en verano baja menos lo que, por lo menos el tema del senderismo y por ejemplo aumenta el tema del parapente, ¿no? Bueno, pues hablando de este caso en concreto, ya decimos, la actuación que tenéis que realizar el sábado por la noche, a las 9, ¿verdad?, se activa el grupo después de la llamada que recibís. Sí, nos avisaron sobre las 9 y algo, creo que las 9:20 aproximadamente, que bueno, ya nos decían que había dos personas que habían salido de Grazalema, que habían subido al Pico Reloj y que en el intento de regresar otra vez a Grazalema se habían despistado. Estas personas tenían cobertura y además nos habían pasado coordenadas de la zona donde estaban. Nos habían pasado dos coordenadas. El problema, claro, era que las dos coordenadas no coincidían y además una de ellas, por ejemplo, le faltaba los segundos y otra en los minutos tenían, nos daban 36 grados 72 minutos, lo cual no puede ser porque las coordenadas geográficas son sexagesimales y no pueden pasar de 60 minutos, ¿no? Entonces, ya de principio empezamos a sospechar de que tenían algún problema en lo que era el GPS o en su caso en el teléfono móvil, ¿no? En el GPS del teléfono móvil, ¿no? Por lo tanto, no nos podíamos fiar de las coordenadas. Conseguimos hablar con ellos y la verdad que normalmente cuando se pierde la gente en la sierra suele ser por dos problemas. Primero, porque desconoce el terreno, ¿no? Y segundo, porque está desorientado, ¿no? Casi lo segundo es peor que lo primero, porque si no conoces el terreno pero eres capaz de orientarte, pues por lo menos sabes volver, ¿no?, sobre tus pasos, pero si te desorientas ya es más complicado. Y en este caso le pasó eso, o sea, ellos no sabían exactamente dónde estaban. Sabían que habían salido de Grazalema, que estuvieron andando por un sendero hasta el reloj, que ellos dicen que estuvieron en el reloj, yo no lo tengo tan claro, pero bueno, ellos aseguraban que sí, y que habían seguido andando con intención de volver a Grazalema, pero que no llegaban a ningún sitio, que llevaban mucho tiempo andando. Aparte salieron muy tarde, salieron a las 2 de la tarde, ¿no?, empezaron a andar, ¿no?, lo cual ya es una barbaridad, eso es casi la hora de vuelta, ¿no? El problema que tenían, estaban completamente desorientados. Le preguntamos sobre, bueno, en qué dirección habían andado, si habían andado hacia el sur, hacia el este, no lo sabían. Entonces, preguntándole qué veían, le preguntamos por casualidad, por la hora que era más o menos, ¿estáis viendo la puesta de sol? Nos dijeron que sí, que las estaban viendo, que estaban viendo unos lagos delante, en una llanura, eran los pantanos estos de aquí, tanto los Hurones como Guadalcacín, y la puesta de sol, lo que quiere decir que estaban en una ladera que daba hacia el oeste, ¿no? Ya por ahí fuimos más o menos focalizando un poquito y lo que hicimos fue hacer tres grupos, como hacemos en otras ocasiones, de los bomberos cada uno. Un grupo lo entró por la zona de Dornajo, dirección al puerto de Las Presillas, a ver si estaban en una de las paredes que hay en la Sierra del Endrinal, que da hacia el oeste. Otro grupo entró por la zona de la Cuesta de Fardela, para mirar toda la zona del Morrocano, y con intención de subir también a la zona del Simancón, a la meseta del Simancón, a ver si estaban en las laderas del Simancón. Y otro grupo iba a tirar hacia la zona del Caillo, entrando por el puerto de la Víbora, pasando el Navazo Hondo, a ver si estaban en las laderas del Caillo, que también dan a lo que es el oeste, ¿no? Como no sabíamos exactamente el sitio, pues teníamos que ampliar la zona de búsqueda a todas las laderas que por esa zona daban al oeste, ¿no? Al final, ya que estamos en la sierra, nos vuelven a pasar otras coordenadas, y estas coordenadas ya sí parece que venían bien, nos situaban a esta pareja por la zona del Morrocano. El Morrocano es un pico, para quien haga algo de senderismo y no lo conozca, no es de los más conocidos, pero si nosotros subimos la cuesta de Fardela y entramos en unos navazos que hay, con unas alambradas e incluso que hay una cima, en la zona de los Santos Lugares más o menos, vamos a ver hacia el norte dos picos, el primero de la izquierda sería el Simancón y el que está justo detrás es el reloj. Pues bueno, hay otro tercer pico que está frente justo, que ese es el Morrocano, ¿no? Entonces ahí, en una de las laderas del Morrocano, es donde en las coordenadas daban que estaban ellos, las terceras coordenadas que ya nos daban, ¿no? Y ahí sí coincidían que era una ladera que daba al oeste, ¿no? Entonces ya era más fiable. Como nosotros teníamos uno de los grupos metido por esa zona, pues lo que hicimos fue, pues ese grupo fue el que puso más, digamos, más interés en esa zona, ¿no? Y entró por la Cobezuela, pasamos Navazo Hondo y ya llegamos a la Charca Verde, y una vez que pasamos de la Charca Verde dirección a la cuesta de Fardela, pues nada, una vez que pasamos la charca ya empezamos a ver una luz en lo alto del Morrocano, bueno, más bien a media ladera, ¿no? Y empezaron ya a tocar silbato y en poco tiempo nos contestaron y estaban allí, ¿no? Bueno, tuvimos que subir ya, salirnos del sendero y subir hasta donde estaban ellos y bueno, estaban allí con algo de frío y lo que nos comentaban que habían subido buscando cobertura, que ellos realmente se sintieron perdidos ya en los senderos mismos, ¿no? Después en el regreso ya nos explicaron incluso, porque iban pasando por sitios donde habían estado esa tarde, ¿no? Y es curioso porque al pasar una de las angarillas que hay, que dan acceso al Navazo Hondo, la identificaron como que habían estado allí, ¿no? además con detalles, ¿no? Se fijaron en una placa de coto que había, se fijaron. O sea, que era, parece que era cierto, ¿no? Lo que quiere decir que habían andado prácticamente toda la tarde por los senderos dando bandazos de un lado para otro, hasta que ya les cogió la tarde-noche y vieron que no podían salir, fue cuando avisaron, ¿no? Todo ello, recordemos que ya sin luz diurna, era de noche cuando estaba localizando a estas personas, ¿no? Sí, nosotros contactamos con ellos sobre las 11:30 de la noche, más o menos, sí. Pero, o sea, nosotros empezamos a andar, pues nos llamaron a las 9:00 y algo, empezamos a andar a las 10 aproximadamente, y sobre las 11:00 y algo ya habíamos contactado con ellos, ¿no? Con la complicación añadida que todos podemos imaginar de, bueno, pues andar por la sierra de noche. Claro, y sobre todo la zona donde estaban, que ya allí no hay sendero, sino que íbamos de piedra en piedra, incluso nos encontramos una grieta que hay entre donde estábamos nosotros y ellos, tuvimos que bordearla, y después tuvimos que volver a bordearla otra vez para sacarlos hacia abajo, hacia donde estaba el sendero, y retomarlo, bueno, traerlo de vuelta hacia la zona de la Covezuela, ¿no? Que era donde teníamos uno de los vehículos, y en este caso era la zona más cerca que teníamos de sacarlo, ¿no? Y una actuación complicada también por el hecho de que, como tú decías, ¿no? Cuando hay desorientación completa, ¿no? Es muy complicado, ni siquiera a lo mejor saber identificar una zona concreta, algún elemento que os dé pistas y bueno, pues vais ahí buscando a ciega, nunca mejor dicho, y más que nada por el gran conocimiento que tenéis de la zona, ¿no? Hombre, yo creo que lo que quizás nos hizo ya más delimitar más la zona de búsqueda fue el hecho de que estuvieran viendo la puesta de sol, ¿no? Eso forzosamente significaban que estaban en una ladera oeste, ¿no? Entonces, claro, todos los picos estos, pues no tienes que mirar el resto de las laderas, sino limitarte a la ladera oeste, ¿no? Y, pues bueno, ya es algo, ¿no? Ya es, digamos, focalizar la zona de búsqueda. Por lo tanto, no tenemos que repasar toda la sierra, sino zonas más concretas ya. Y bueno, ya al final, cuando ya estábamos en la sierra buscando que nos llegaran unas coordenadas que además confirman que están en una zona determinada, ya por allí teníamos un grupo metido, o sea que independientemente que nos hubieran dado las coordenadas o no, pues hubiéramos llegado al sitio. Lo que pasa que si encima te dicen, pues sí, coincide la explicación verbal que ellos te dan de lo que ven con las coordenadas, pues casi seguro que van hasta allí. Y al final estaban justo en el sitio donde ya pensábamos que iban a estar, ¿no? Sí que lo... Bueno, ellos, el problema de este tipo de personas es que no conocen el medio, o sea, son gente que se están iniciando en la montaña, en el senderismo. Primero, no conocen el medio para nada, o sea, no, ellos no tienen ni idea de dónde vienen, pero aparte son incapaces de orientarse, ¿no? O sea, tienen un plano, pero, por ejemplo, no saben el plano orientarlo al norte, para saber, y piensan hacer una ruta circular, o sea que no es que lleguen a un punto, por ejemplo, al Pico del Reloj y se vuelven por el mismo sendero, o al Simancón y se vuelven por el mismo sendero hasta Grazalema, sino que intentan hacer una ruta, entrar por un sitio y salir por otro, lo que sería un recorrido circular. Claro, pero llega un momento en que tienes que volver hacia atrás, o sea que si tú has partido del norte, como es el caso de Grazalema, y vienes andando hacia el sur, llega un momento que tienes que andar del sur hacia el norte, ¿no? Pues ellos no, ellos siguen andando, por ejemplo, en este caso, pues iban hacia el sureste, ¿no? Si creyéndose que iban hacia el norte hasta que llegan al Navasondo, ¿no? Cualquiera que esté un poco orientado se da cuenta que se está retirando más, ¿no? Pero en este caso no se dieron cuenta, ¿no? Entonces, claro, cuando ya andan mucho tiempo y ven que no llegan a zonas conocidas ni llegan a... Pues entonces cuando ya empiezan a ponerse nerviosos, a dar vuelta, y cuando en un momento determinado que ven que llega la tarde, que se va a hacer de noche, es cuando llaman, ¿no? Una pareja de 25 y 26 años, de nacionalidad francesa, pero que residen en la línea, ¿no? Sí, en el caso. ¿Y iban bien equipados? Bueno, llevaban algo de ropa de abrigo, unos cortavientos y, vamos, no es que fueran en mangas cortas, pero tampoco, no era una noche muy fría, pero ya hacía fresco la sierra. Ellos, cuando llegamos, tenían frío, o sea, nos comentaron que llevaban ya algún tiempo pasando frío, ¿no? O sea, que si llegan a tener que pasar la noche allí, pues además una zona muy incómoda, ¿no? Porque eran en lo alto unas piedras, no tenían ni para sentarse cómodamente siquiera, o sea, que estaban en una situación un poquillo difícil, ¿no? Y además por ese dato que tú has dado, ¿no? Ya vosotros mismos conocéis que se trata de personas que no son expertas en esto, en el sentido de que si sale un senderista a las 2:00 del mediodía, es que, bueno, no está muy acostumbrado a eso, ¿no? Claro, es que no es hora de salir a la sierra, vamos. Por muy verano que sea, ellos decían que es que como la ruta era de 8 kilómetros solamente, claro, pero 8 kilómetros en montaña no es lo mismo que 8 kilómetros en un llano, y si encima es caliza, pues peor todavía, ¿no? Porque y si encima además los 8 kilómetros los vas a hacer, digamos, de forma circular, o sea que ni siquiera vas a volver sobre tus pasos, que ya quieras o no conoces algo, sino que los 8, en este caso serían pues 16 kilómetros nuevos completamente, ¿no? Pues claro, si no conoces nada, y además lo peor de todo creo que es que iban desorientados, pues claro, pues le pasa lo que le pasa, ¿no? Terminan, además terminan perdidos en el sendero, ¿eh? Porque ellos estaban en la ladera del Morrocano no porque se perdieron allí, sino porque subieron allí a buscar cobertura. Ellos estaban perdidos en el sendero, o sea, sabes que estás en un camino, pero por mucho que andes no llegas a ningún sitio, es una especie de laberinto, ¿no? Tiran para un lado, un montón de tiempo andando y no llegan, tiran para otro y no llegan, tiran para otro, entonces claro, una desorientación más que otra cosa. Pues finalmente, ya decimos, se pudieron localizar muy rápidamente además, porque en unas 2 horas o menos ya habéis localizado a esta pareja, como decimos, de franceses, 25, 26 años de edad. En total os desplazasteis 6 bomberos, así que hicisteis 3 parejas para localizarlos, como decimos, y bueno, pues creo que también fuisteis en 2 vehículos todoterreno, ¿no? Sí, eso hicimos, vamos, dos grupos de búsqueda entraron por Benaocar, uno de los dos dirección a Fardela, pero uno gira hacia Dornajo, dirección al puerto de Las Presillas, y otro sigue la cuesta Fardela arriba, dirección precisamente a esta zona del Morrocano, para luego girar a la izquierda y subir a la meseta del Simancón. Y otro, entramos por la Cobezuela, dirección Charca Verde, dirección a Basahondo, Charca Verde y también Morrocano. Y bueno, la idea del grupo en el que iba yo en este caso, que era el que entró por Cobezuela, era el rodear todo el Morrocano, ¿no? Que era un pico que ya, y además con las coordenadas, nos parecía que rodearlo y salir nuevamente hacia el de Basahondo, ¿no? Y bueno, pues no llegamos a rodearlo porque los encontramos antes y lo que hicimos, volver sobre nuestros pasos, ¿no? Hacia el de Basahondo y hacia la Cobezuela. Pues ya una vez localizados, no tenían ningún tipo de problema físico, sí que un poco de frío, como nos comentabas, pero bueno, ya simplemente devolverlos a su lugar de origen, a su punto de partida, y sobre las 2:30, ¿no? Estabais de regreso ya en el parque, ¿no? Sí, bueno, hubo un grupo que llegó a 1:30, que fue uno de el grupo que entró por Fardela, y la cuesta de Fardela se volvió en el momento que nosotros contactamos con ellos, sobre algo más de las 11:30, ya por la emisora comunicamos a los dos grupos que los habíamos encontrado. Entonces uno de ellos se vuelve hacia Benaocar y ese grupo se incorpora a 1:30 al parque. El otro grupo, el del puerto, el que iba por el puerto de Las Presillas, salió por Grazalema, que le era más fácil, ya más corto, y lo recogimos nosotros cuando salimos a la Cobezuela, ¿no? Lo que hicimos fue, pues bueno, cuando llegamos a la Cobezuela, ellos iban, la verdad, que bastante cansados ya, bueno, con cierta dificultad para andar, pues llevaban todo el día, toda la tarde andando y demás, no habían descansado, y la verdad es que le costaba un poco, vamos, fuimos despacio, y cuando llegamos allí estaba la Guardia Civil esperando, y fue la que los trasladó, la que se los llevó a Grazalema, ¿no? Estuvo colaborando con nosotros, la Guardia Civil en este caso es Grazalema, ¿no? Estuvo colaborando con nosotros desde la carretera en la búsqueda. Pues afortunadamente, como decimos, en este caso final feliz. En total 11 salidas, me decías, en este 2014 por ahora. Sí, aproximadamente unas 11 salidas, sí. ¿No? Todas deportistas, exceptuando, ¿no?, el tema del fallecimiento del trabajador forestal de aquí de Urique, en la zona del Endrinal. El resto han sido todas actividades deportivas, ¿no? Entre parapentes y senderistas, bien con fracturas de pierna o bien perdidos. Bueno, pues ya decimos, en total, bueno, pues con todos esos casos, 11 salidas, lo que supone prácticamente las actuaciones que desarrollan a lo largo de un año completo. Así que desde luego este año, 2014, ya de por sí ya se aprecia que va a superar en gran medida la actividad que ha tenido el Grupo de Rescate en Montaña en otros años anteriores. Pues Carlos, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, que nos hayas acompañado. La verdad es que, bueno, pues por diferentes circunstancias, ¿no?, han coincidido las últimas semanas, hemos venido informando de distintas salidas, y nada, bueno, pues estaremos atentos en cualquier caso a esas actuaciones que realizáis, y gracias a las cuales, pues por ejemplo, ¿no?, esta pareja de franceses pudieron regresar sanos y salvos después de haberse perdido en la zona de Grazalema. Carlos Chacón, lo dicho, muchas gracias por habernos acompañado. Vale, a ustedes. Buenos días. Buenos días. En Ubrique y para toda la comarca, Internacionales Grupo Jobs. Somos